vueltas del Elvis después de Trujal. Era Domín, vueltas a la circular. Ayer, noche de amor y rock, lagunas en la almendra y una sensación de... ¡No sabes dónde estar! ¡Ni dónde coño es! ¡Qué fue quiero llegar! ¡Olvidarme de ti! Busco una salida, me dejó llevar. Me ha dado una hostia el rollo existencial. Un bus me lleva al barrio por fin. Es el 130, voy a alucinarse. Yo no sé dónde estoy, pero sé dónde voy. Después quiero llegar, olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi loca y con los que te cuen. El autobusero vacunado y los currelas del polingano. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Ruta 130. Vamos para allá, arriba con ello. Los tiempos de chándal quedaron atrás. La sangre de medio litro no puede faltar. Moraba en los 80 la ruta total. Pillaba el 130 para ir al Barrabás. Y ya sé dónde estoy. Y ya sé dónde voy. Que no quiero llegar. Olvidarme de ti. Y en el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. El autobusero vacunao y los currelas del polígono. En el 130 acabaré con mi moca y con los que te cuen. Confusión en la parte de atrás y el aroma a plata quemada. Ahí está. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una edición de Ruta 130. Comienza 60 minutos de buen rock and roll, de buen punk rock, de muy buena música. Hoy volvemos con la ración doble. Hoy, Vigilante Gitano y los chicos. Venga, vamos a ello. Hoy... hoy vamos a tener mucha diversión. Vamos a pasar... muy, muy buen rato con dos de las bandas, bueno, ¿qué vamos a decir? De lo mejorcito de la escena. Una en una vertiente más punk rock, más cachonda, más divertida. Y otra, pues bueno, unos genios absolutos del rock and roll. Una de nuestras bandas más internacionales, que presentan además nuevo disco y un inminente concierto este sábado en la sala El Sol junto a Peralta. Los chicos de Age of Stupidity, una maravilla que nos han vuelto a dejar con la boca abierta. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a comenzar con Vigilante Gitano. Vamos a, bueno, pinchar ya con calma una de las bandas que más nos ha interesado en los últimos años, ya con tres sencillos en el mercado, un compartido entre estos con Lee Van Cleef. Y bueno, qué vamos a decir, unas máquinas absolutas del directo, destructores, corrosivos, olerosos de Barón Dandy, actitud a raudales y sobre todo auténticos pepinazos sonoros. Esto se titula Piñolata. Ya los puños me pendejaría. Piñolata, Vigilante Gitano. Qué maravilla, qué descaro, qué buenísimas letras, qué caña. Como decíamos, uno de los grupos que más nos han interesado en los últimos años, principalmente por dos factores. Pepinazos de punk rock muy cañero, que suenan como si te golpearan directamente en los huevos, y una presencia en directo verdaderamente demoledora y muy muy abrasiva. Raro es el concierto en el que el señor Gas no se baje, no se defenestre contra su público, no les escupa esa deliciosa y juvenil fragancia llamada Barón Dandy, o que narven y bozarren gloriosas versiones de grandes clásicos. En su último trabajo, su último sencillo, Destruido, verdaderamente nos voló la cabeza. Y entre muchos motivos, pues este Haciendo Hostias en el Marqui. We'll be right back. haciendo el hostias en el Marqui, qué temazo, madre mía. Sí que podemos decir que en diferencia con sus dos anteriores sencillos, en este Destruido apuestan por una vena más cañera, más guitarrera, más dura realmente, pero dentro del espectro del punk rock. Aún así nos sigue pareciendo verdaderamente fascinante y digno de elogio, porque la referencia ochentera, el mongolismo y la pura diversión siempre están presentes. Si no, bueno, creo que si le damos la vuelta a la cara destruida y pasamos a la cara desenfocada, nos encontramos con una auténtica verbena de setas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Nos escuchas? Te escucho, ¿qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué tal ahí por la chabola? ¿Bien? ¿A gusto? Bien, estamos aquí recogiendo ya los inodoros, que ya vamos a chapar aquí, ya nos hará bien la venta del día. Muy bien, mucha destrucción ahí, por los campos. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es Vigilante Gitano, que se está hablando mucho de vosotros por aquí, habéis sonado bastante y era hora de, bueno, teneros, aunque sea vía telefónica, pues bueno, es un honor contar con vuestra presencia, porque realmente nos habéis volado la cabeza, sobre todo con este último Destruido. No sé, un poco desde vuestra perspectiva, ¿cómo está ahora mismo el Vigilante Gitano después de este Destruido y cómo vais a afrontar este 2013? Van saliendo cosillas y vamos haciendo cosillas. Entonces ahora recientemente hemos grabado un recopilatorio para la gente, para Vera, la gente está de Antiguais con... Sí, de Mundo Subnormal. Sí, de Mundo Subnormal, efectivamente, que viene con un montón de grupos buenos, buenísimos. Sí, sí. Y hay un proyecto que también tenemos, que hemos grabado un par de temillas de un homenaje a Billy Childish con un par de versiones castellanizadas. Y bueno, pues ahora la semana que viene tocamos con Protex en Rock Palace. Ahí, en Rock Palace, y bueno, lo que vaya surgiendo, no planteamos muchas cosas para más allá, así que eso es lo que hay. Pero bueno, sí ya hay actividad en torno al grupo. Y bueno, comentábamos, nos han hablado bastante grupos que han pasado por aquí de ese famoso recopilatorio. Estamos ansiosos porque salga ya. A ver, nos tiene el señor Vera ahí. Yo, tiene muy buena pinta, porque Mundo Subnormal siempre ha sacado buena mandanga, sí, sin cortar, así que nos apetece a ver qué pasa. Muy bien, y comentabas también, bueno, el inminente concierto la semana que la semana que viene, día 9 de febrero, sábado, con Protes en el Rock Palace. Una con Protes y con Suso 77 y 79, de la gente de Radio 77. Y lo hablábamos otro día entre nosotros, de que por eso, o sea, que lo mejor que nos ha podido pasar es esto, que pues resulta que hemos tocado con 999, hemos tocado con, pues con Duars, con Duars, un montón de gente que hemos admirado de toda la vida, y ahora pues fíjate, nos tenemos la oportunidad de tocar con un tío que era, pues eso, un semidios aquí de la escena, con Radio 77, sí. Era grandísimo, y bueno, Protex era también uno de los, sacaron hace pues un año o dos años un disco que estaba por ahí perdido, y yo los conocía del Don't Ring Me Up, que tenía por ahí un recopilatorio de estos, cuando descubrí que el punk era más allá de Pistol y Clash, y realmente pues bueno, poder contar con, o sea, poder tocar con esta gente, pues es, pues bueno, más de lo que podríamos soñar cuando empezamos en esto, así que muy contentos. Por supuesto, además, bueno, Protex, una auténtica, bueno, un mito del power pop, así más cañero, una banda original de Belfast, y Suso y su 37, bueno, haciendo cuenta de esa maravillosa música que se hacía en el 79, que tanto nos gusta hoy, y bueno, vosotros que tenéis uno de los directos más demoledores de la escena actual, no sé, el directo de Vigilante Gitano, ¿hasta qué punto lo pensáis llegar? Porque ya lo que os he visto hacer, bueno, tremendo, ¿no? Versiones que parece que se las habéis arrebatado de cuajo a la original, vuelos imposibles, colonia varonil por doquier, no sé, ¿hasta qué punto pensáis llevar vuestro directo? Yo que sé, hasta donde nos dejen. Esto no es nada planificado, lo que pase, pues pasa. El otro día en el Fan House tuvimos mala suerte y se partieron doble factura de TV Perone para el Elvis de Corcho Pan que tenía, y sí que lo siento, porque me lo follé sin darme cuenta, y bueno, y tuvo esa lesión. Estas cosas pasan. Ay, no haber puesto un Elvis allí de Corcho Pan. Claro. Pero bueno, hasta que todo el público no huya de la sala, no os quedáis contentos, ¿no? Porque... Bueno, público, si cada vez viene menos gente, menos mal que en este vienen los antiguos, y este sí que, este es de los buenos, pero lo que somos nosotros, ya ves, hay cuatro gatos mal contados, pero qué vamos a hacer, es lo que hay, así está la escena o lo que sea esto. Sí, bueno, las cosas está claro que están jodidas para todos, pero lo que a mí me extraña, y que siempre me apetece volver a comentar en las ondas, es que, bueno, a pesar de todo, siguen saliendo grupos como vosotros, que son la hostia, hablando mal y pronto, y también siguen saliendo grandes trabajos, porque, bueno, aunque vosotros os mováis dentro del 7 pulgadas, bueno, tenéis 3, un compartido, pero es que, claro, te pones a ver las canciones y es que no sobra nada, es decir, 4 temillas, ¿para qué vamos a hacer más? Pero los 4 están cojonudos, ¿no? ¿Os sentís más cómodos en este formato, o alguna vez habéis llegado a pensar ya en un LP o un formato de larga duración? Bueno, te doy muchas gracias por lo de Somos de la Hostia, eso no se lo cree nadie, pero bueno, está bien que haya gente sin criterio como tú que esté manejando aquí el cotarro. Y lo segundo es, bueno, que tampoco son cosas, pues han ido surgiendo, nos engañamos a Pablo de Rommel, pobre chaval, y nos pidió temas, pues le dábamos los que teníamos, no vuelven a pedir, pues volvemos a dar, y si de repente se pasan 6 meses más y nadie nos molesta y nos juntamos con 14 temas, pues sale el EP, pero yo creo que en principio lo que tenemos que grabar nos tiene que molar, y no sé yo si en 14 temas vamos a aturrar un poco a la gente. 7 pulgadas es un formato que defiendo mucho, sí, porque no sé, tiene un encanto que yo que sé, grabar un CD posavasos tal, pues no. Sí, a estas alturas es absurdo, ¿para qué? Somos un poco viejos y tal, y yo me crié con vinilos, y bueno, que ahora parece que hay un repunte y está de moda y tal, pues bueno, nosotros nunca dejamos de consumirlo, así que pues sí. poder plasmar en vinilo, bien sea 7 pulgadas o 12 o 10 o lo que nos dejen, pues bien está. Sí, además que bueno, pues sigue siendo una alegría pues encontrarse eso, por ejemplo, el compartido con Lee Van Cleef, pues es un vinilo así marroncillo, naranjado. Buenísimo lo de Lee Van Cleef, sentimos sí, sí. Nos intentó organizar ahí, Pablo, hay un compartido y luego conseguimos cuadrar las fechas y tal, pero es uno de los grupos estos de es que los gallegos en general están muy para allá, yo sí, en otra vida me molaría ser gallego. Sí. Y ver toda la escena que hay montado alrededor de Galicia, es muy, muy peculiar. Joder, no sé si es el aire del Atlántico o el subla, no lo sé, pero salen cosas muy, muy buenas por allí. Sí. Maravilloso ese yo me corrí delante de los grises, claro que sí. Muy bien, hablabas de la producción de temas. En vuestros directos también tiráis muchas de versiones. Bueno, yo, aunque sea un poco tópico, siempre diré que bueno, esa versión que hacéis de Purdy, de la primerísima época de Siniestro Total, a mí me sigue poniendo los pelos como Scorpion, me sigue pareciendo una pasada. No sé, a la hora de elegir versiones, ¿os basáis en algo? ¿Son simplemente temas que a vosotros os gustan? ¿O temas para tocar los huevos a la gente directamente? Pues mira, hasta al final o al principio somos fans, entonces hay un montón de temas que ya están hechos y que son buenísimos, entonces para hacer un cagarro que sea peor que otro que hay, pues no nos importa, nos encantan hacer versiones y a veces estamos mirando las cámaras y decimos, joder tío, que has metido 7 temas propios y 6 versiones, y dices, o sea que al final andamos unos porcentajes muy altos, pero es que no nos apetece. De repente, joder, probamos esto, a ver qué tal queda, joder, y pues mola, y llevarlas un poco a tu terreno, claro, pues mola. Y ya te aviso que para el día 9 no vamos a cerrar con Purdy, pero va a haber sorpresita. Ajá, bueno, y claro, supongo que iréis variando un poquillo por ahí, ¿no? Muy bien. Claro que sí. Estupendo, estupendo, y sí, nos encanta que nos sigáis sorprendiendo. Y también, a la hora de componer de temas, que, bueno, os fijáis en vuestros poblados chabolistas, porque, bueno, temas piñolata hemos escuchado antes, Haciendo el Hostias en el Marqui, Verbena de Setas. ¿Cómo te llega la inspiración para escribir semejantes canciones? Pues, yo qué sé, esto el proceso de operativo es un poco raro, porque es de... Generalmente los temas los hacen el Sinku, el famoso Sincuello, uh-huh, o el Truchi, entonces tengo alguna idea por esta de... Dime un título, entonces yo le digo, pues, Tertulianos, entonces el tío con Tertulianos compone una melodía, entonces ya viene con la melodía, mira esto, es, y ya pues sobre eso le ponemos la letra, pero es un poco raro, ¿no? Porque das el título, se monta el tema y después le metes la letra y yo qué sé, luego ya... Ya sabes, estas cosas, vivencias personales y esas cosas. Sí, no, te que tener una vida muy, muy particular. Bueno. Y mucha historia de los conciertos. Hay temas muy profundos, lo que pasa que no los apreciáis, pero... Hombre. Todo esto no lo has comprendido bien, piénsatelo, es un robot al que le han desconectado por dejarte barba, o sea, esto tiene una carga de profundidad que hay que saber... asimilar, ¿eh? No sé si estáis preparados. A lo mejor dentro de 40 años... Preparado. No sé, pero esa canción incluida en vuestro video de la gente tocando fondo, sí, llegó, a mí me llegó bastante, porque tal y como están las cosas ahora, madre mía. Se adelantó el tiempo también. Yo creo que no, esa canción... Antes que lo rimas, pero bueno. Bueno, también que hemos hablado antes de que, bueno, en Destruido, respecto a vuestros anteriores trabajos, es más duro, más cañero, más... hemos escuchado la Verbena de Setas. ¿Vais a seguir tirando un poco por el rollo más cañero o simplemente es que el cuerpo os pedía hacer un disco, unos temas más bestias? Yo qué sé, ¿sabes? A ver, aquí somos gente que llevamos... Bueno, hay algunos que llevan ya pues 20 años metidos aquí en el mundillo. Sí, entonces, ¿no? Pues al final cada uno tiene su bagaje y sus historias. Entonces, uh-huh, pues a lo mejor Tinku viene de los DDT, que tiene ahí, era con... cuidaba más las melodías, a lo mejor que nosotros. Grandioso grupo. Venimos de hacer de Fucking Digimon Grappa, que en uno era... pues nos pilló en aquellas, era más macarreo, pues eso, que nos gustaba más hacer los duars y no sé qué. Grappa tenía un aire así más festivo y tal, y entonces pues van saliendo las cosas y pues no acaban de ser premeditadas del todo. Entonces sí que es cierto que luego lo ves y pues de construcción un yate a lo mejor te suena más a Siniestro, y en cambio pues de verdad este te hace nuestro acercamiento al hardcore lofi, es decir, no tenemos ni puta idea de hacer hardcore, que son unos tocones todos, pues hacemos un poco de ruidaco, chillamos, uh-huh, y aprovechamos una historia de nuestro amigo Borch, que ahora es un afamado pinchamor, uh-huh, super mola, topísimo, un gurú de... pero que se comía las setas y no controlaba que hay que estar en ayunas y estas cosas que pasan. Ya, bueno, pues nada, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya, bueno, recordamos que la semana que viene, el día 9, estaréis en el Rock Palace con Suso y los 77, con Protex, los míticos de Belfast, Power Pop Cañero. Y nada, simplemente desearos lo mejor para este 2013 y que sigamos disfrutando de esas actuaciones, porque bueno, aunque a pesar de que aquí seamos posiblemente el programa más subnormal de la FM, seguimos creyendo que hay muy pocos grupos como Vigilante Gitano y que nos molen tanto sus temas. Y bueno, si tienes que añadir algo más, pues adelante. Que lo había dicho, muchísimas gracias, no sé qué hacéis perdiendo vuestro tiempo escuchando este programa de radio, ya es un subnormal como yo, pero bueno, te agradezco la intención. Muy bien, esperemos que la próxima vez que estéis por aquí Vigilante Gitano pueda ser en persona, y si es presentándonos algún trabajo, pues mejor que mejor. Pues así que la próxima vez que hagamos algo, si alguien nos quiere grabar algo más, nos vamos allá a presentar, seguro que sí. Muchísimas gracias, bueno, pues un abrazo y nos veremos el sábado, venga. Un abrazo. Hasta la próxima. Venga, chao, chao. Nos gusta ahí el de los vinilos, maravilloso, ay, qué grande es Vigilante Gitano. Y sí, la verdad es que somos unos subnormales, pero nos siguen pareciendo estupendos. Como decíamos, poder escuchar trabajos como El Destruido, como Piñolata, este, bueno, Compartido. El Compartido, tenemos que decir que tiene un nombre, en fin, un tanto peculiar. Así, podríamos decir algo como Ich will dat hig alt hig big mich bend, que bueno, igual en gitano significa algo, a nosotros simplemente nos provoca una risa extraña. Pero bueno, estupendos, qué grandes. Recomendamos enormemente este concierto el día 9 en el Rock Palace. Promete ser épico. Y bueno, quien no haya visto a una Vigilante Gitano en directo, que se vaya preparando, porque bueno, seguramente aparte del sudor del concierto se irá oliendo a casa algo más. Bueno, pues ahora vamos a celebrar con los chicos la edad de la estupidez. Kindness everywhere, but how cool you are. Walking the throwing rocks and cops and find the roads and asking for protection. No money for beers, no money to eat, no money to die. Nobody wants to even try. Cause all they care is about the coolest place to be, and most of the picture of a stupid DJ. In the air. system that doesn't wash off. And it can happen to anyone, and if you don't believe it, you're just dumb. Age of Stupidity, qué maravilla, los chicos lo han vuelto a hacer, y qué vamos a decir de una de las grandes bandas del rock and roll de nuestra zona estatal, la banda que supo combinar a la perfección ese sonido tan de aquí, tan estatal, con una faceta del rock and roll inglés maravillosa, combinada siempre, pues bueno, con todo tipo de estilos, blues, soul, power pop, lo que sea. Su anterior LP, We Sound Amazing But We Look Like Shit, marcó en su momento, y yo creo que también marcó un nuevo rumbo para los chicos. Un trabajo lleno de fantásticas canciones, una faceta más power pop, más quizás melódica, pero sin perder un ápice ese toque festivo que tanto siempre les ha caracterizado y que tanto nos gusta. El sábado día 2, se presentan en El Sol a por este nuevo trabajo, The Age of Stupidity, y acompañados de los enormes Peralta, y lo que promete ser otra nueva noche y una gran noche de rock and roll, fiestero, como solo ellos saben hacer. Vamos a seguir aquí compartiendo buenos momentos con vosotros. Estáis escuchando Ruta 130 en Radio Utopía. One Bourbon, One Scotch, One Beer. Vamos allá, brindamos con todos vosotros. Cantante de los chicos, bienvenido a Ruta 130. Es un placer contar contigo hoy. Hola, muchas gracias. Muy bien. Pues esta segunda mitad del programa vamos a pasar a hablar de Age of Stupidity. Yo creo que el título lo deja claro, ¿no, Rafa? Pues sí, sí. Es un poco donde nos sentimos últimamente que estamos viviendo. Sí, la verdad parece que estamos esta década del 2010-2020 va a ser la edad de la estupidez. Aún así, vosotros, bueno, a pesar de todo vais a seguir ahí, vais a intentar alegrarnos con vuestras enormes canciones. Y yo creo, Rafa, un nuevo paso adelante, ¿no? We Sound Amazing But We Look Like Shit marcó. Y habéis seguido un poco el camino, ¿no? Sí, sí, ese era un poco el plan. La verdad es que cuando terminamos el We Sound Amazing, pues nada, nos quedamos muy contentos y tal, pero bueno, nos daba un poquito de cosa el estar bastante satisfechos con lo que había salido, porque los discos anteriores también nos encantan, por supuesto, y, ¿no? Sí. Siempre hemos estado orgullosos, pero bueno, en este, ya en el We Sound Amazing, yo ya pues notaba evolución en cuanto a melodías, sí. en cuanto a simplificar un poco la instrumentación, que eran cosas que, pues no sé, que pensábamos que los músicos nacían sabiéndolas, y por lo menos en nuestra experiencia hemos descubierto que tampoco es así, que son cosas que se aprenden, y aprendes a organizar las canciones, y poco a poco te van saliendo cosas que tienes en la imaginación, te van saliendo en canción. Mm-hmm. Y en este disco, pues es que ha sido eso, pero todavía más. Y espero que el siguiente sea todavía más, entonces... Sí, bueno, pero lo que tenemos ahora mismo en The Age of Stupidity es, bueno, ese camino que ya marcasteis un poquito, esas melodías maravillosas, esos toques power pop, temas como Miracle Workling o Here and Again, ¿no? Sí, exacto, era un poco, no sé, hay cosas que siempre nos han encantado, y pues no sé, en el primer disco la verdad es que estábamos todo el día escuchando Radio Berman, MC5 y Nampan Hammer, y sí, country, y música bastante más, sobre todo por el lado de Nampan Hammer, bastante más burra, que seguimos escuchando ahora, pero que, pues no sé, nos hemos pasado los últimos 5 años escuchando. usando a los lobos como bestias, uh-huh. Baja Parker desde hace 10 años y Rock Pile y cosas que no sé, que nos parecían complicadas de meter y que bueno, que estamos muy contentos que se empiece a notar la influencia de esas cosas, por ejemplo, sí. Cosas súper melódicas o bueno, o sea, hasta incluso un rock melódico que hemos escuchado desde que teníamos 12 años, uh-huh. y que hemos encontrado pues cómo meterlo. Sí, y también es cierto que, bueno, a nivel de temas os habéis sacado de la manga otra serie de temazos maravillosos. Bueno, ya hemos escuchado antes del tema que da título al disco, The Age of Stupidity. Estábamos escuchando One Bourbon, One Scotch, One Beer. También, yo que sé, ese Fire in Our Souls, que a mí me sigue poniendo los pelos como Scorpions. No sé, es para te... Pues, me alegro que la de Fire in Our Souls te ponga ahí... A mí me ponga bien a tope. Sí, sí, maravilloso. Además, un tema más cortito, ¿no? Más... Bueno, también Gira la Gaina es cortito, pero aún así, te llega de una manera espectacular, ¿no? Sí, sí. Bueno, otra cosa que me da tranquilidad es que hemos hecho canciones, que hay canciones que duran, nada, minuto y medio. Sí, o sea, sí, sí. Y sigue siendo power pop y sigue siendo rock and roll y puede ser clásico, pero tendrán en minuto y medio. Uh-huh, hay grupos, este grupo canadiense de toda la vida, Boom, nos encanta a todos los del grupo y flipábamos con la duración de las canciones, cómo podían contar tanta cosa en tan poco tiempo. Entonces, uh-huh. E incluso en Fire in the Soul, que es una canción de folk muy chuza, uh-huh. pues eso, no sé cuánto, no me acuerdo ahora cuánto dura, pero vamos. Sí, no llega a los minutos, vamos. El minuto como mucho y pues sí, bueno, esa canción es una gran chuzada. Sí, sí. Y cada todos los chuzos del planeta. Desde luego. Parece que os sentís muy a gusto con el señor Mike Mariconda, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que sí. Y él nos conoce muy bien y encima, pues, controla muchísima música, obviamente. Y sí. Mucha de eso, gran parte de su colección de discos coincide con la nuestra. Uh-huh. Y si no, íntegramente con la de uno de nosotros. Tiene partes de cada uno de nosotros, uh-huh. porque, o sea, tenemos una parte en común que es muy, muy, muy potente. Sí. Entonces Mike nos entiende guay y hay confianza además para decirle, bueno, no sé, pues por ejemplo la de Juan Bourbon, uh-huh. nos corren esos chuzos que parece que estamos ahí en el fútbol o en el bareto más chuzo del mundo, pues son ideas que ya podemos soltar ahí. Uh-huh. Es que yo sé que en el primer disco que hicimos con él, vamos, o sea, ni se nos ocurre decirle, no, que aquí podíamos meterlo de lo, porque, o sea, nos había dicho, pero vosotros de que vais, chavales, pero ahora ya nos conocemos. Sí. Y entiende muy bien el grupo, es que hay veces que, o sea, incluso ha habido momentos en los que he tenido conversaciones con él hablando del grupo, del futuro, de si pasa algo por aquí o por allí. Uh-huh. Y él muchas veces nos ha hablado del grupo entendiéndolo igual o incluso mejor de lo que lo entendemos nosotros por uh-huh. momentos. Sí. Les da gusto, o sea, es uno más. Desde luego, sabe sacaros bien el partido como músicos. Hay un tema que me da mucha atención, William the Handjob. ¿Qué tenéis que decir de esto? Pues es una canción, la música es de la trajo Antonio al ensayo, uh-huh. Porque los gemelos pues son unos asesinados de diferentes cosas y una de ellas es Bodini, entonces pues yo tenía de mente hace mucho, yo creo. Y trajo esa canción y pues eso, saqué una melodía y luego en el estudio estuvimos mirando diferentes letras, yo estuve cambiando algunas cosas de las letras, Mike tenía algunas ideas para otras, uh-huh. y esta, por ejemplo, pues Mike tuvo una idea y dijimos, bueno, pues vamos, haz tú la letra porque lo tiene muy claro, y pues eso, pues es lo que tuvo claro, es que tenía que hacer un juego de palabras sobre estar en paro y necesitar un trabajo. Sí. A necesitar un trabajo manual. Lo que viene siendo un trabajo manual. Sí. Que estoy seguro que todos los radio oyentes saben a qué me refiero. Sí, sí. Y yo creo que luego la pinchamos de todas formas. Aún así también me encanta, bueno, la portada del disco, sobre decir, se ha quedado perfecta, ¿no? De estas portadas que de verdad ves en vinilo y dices, ole, el trabajo bien hecho, ¿no? Claro. Es preciosa. Sí, siempre, o sea, desde el disco anterior ya nos apetecía hacer un rollo como caricatura y medio dibujos, como entrar un poco al Rock and Roll High School de los Ramones y tal, uh-huh. y lo teníamos en mente y es que siempre es lo que ha molado Sí. Las portadas que te puedes pasar 3 horas mirándola y escudriñando ahí cada rinconcito, cada detalle. Pues, uh-huh. O sea, no, tanto las portadas super heavy, en plan Somewhere in Time de Iron Maiden, que es que te puedes tirar. Sí, uff, horas. Todo un día viéndola, buscando ahí. Sale un marcador con el equipo de fútbol del que son ellos, otro con la canción de no sé qué, el primer bar donde tocaron, bueno, mismo vida. O también en el Iron Maiden Street de los Rolling, que están viendo las fotos, todo. Uh-huh. Quiero decir que algo entretenido. Y que sí, efectivamente en CD te va a parecer una idiotez. Entonces te vas a querer comprar el vinilo, que es lo que hay que hacer. Pues sí, por supuesto, claro que sí, aplaudimos las palabras. Es que ya a día de hoy el CD, como pues sabes, está muy bien, pero si tú quieres disfrutar de la música, cómprate un vinilo. Es una basura, a no ser que te pillen estos por 5 euros, que bueno, no quiero hacer publicidad. Pero sí, en el sitio es donde todos sabemos. Por internet. Sí, ese sitio. Por 5 euros, hasta 5 euros, vamos a dar por válido comprarte un CD. Bueno, sí, 5 euros, bueno. Hay que pillar el vinilo. Hombre, por supuesto. Además, vuestros vinilos serán un precio asequible realmente y merece muchísimo más la pena. Bah. Además, es que te encuentras con 12 temas. 12 temas que no sobra nada, no le falta nada. Te entra perfectamente y ya está. Me alegro de lo que dices. Por supuesto, claro que sí. También vamos a hablar de una faceta importante, bueno, la faceta más importante quizá del grupo, que es el directo. Y es que este sábado, pues, toca fiesta en Madrid, ¿no? Sí, toca fiesta a tope. El sábado tocamos en el Sol, uh-huh, con Peralta, con nuestros amigos de Peralta, y presentamos, pues nada, presentamos el salchichón que hemos sacado. Y la cosa está que hicimos una pequeña presentación porque el disco, sí, es esta verdad, vez decidimos sacarlo a través de crowdfunding, ¿no? Uh-huh. Sí, que bueno, básicamente lo que estás vendiendo es el disco por adelantado. Sí. Con un poco de, bueno, hemos hecho unos packs un poco cachondos, un pack gastronómico, que pagabas un poco más y te llevas un papeo que estamos preparando, un calimocho de los chicos también, y bueno, diferentes cosas que podía pillar la gente que a la que le mola el grupo. Uh-huh. Entonces, de ahí obtuvimos bastantes mecenas porque fue muy bien. Sí, fue, pero que muy bien. Hicimos un concierto así, como para menos gente. Sí, en el Rock Palace, bueno. Sí, aunque estaban invitados los mecenas. Uh-huh. Y ahora hacemos lo del Sol, pues para más gente, porque... Sí, presentación oficial. Sí, y el Sol además nos flipa, nos trata muy bien. Sí. Con Willy y con Marcela nos llevamos guay. Uh-huh. Pues es un placer, es una sala cojonuda. Sí, a vosotros eso es una plaza que se os da muy bien. y yo creo que además lo pasamos muy bien ahí, estamos a gusto. Uh-huh, sí, se está dando muy bien ya prácticamente. Bueno, en internet ya no quedan entradas anticipadas, vamos a decirlo, que las entradas anticipadas valen 8 euros, en taquilla costarán 10. Pero que la cosa ya, os vais a marcar un solo out bien guapo, ¿eh? Bueno, a ver qué pasa. No sé si en las tiendas a lo mejor queda todavía donde estábamos vendiendo los discos y el Shopper Monster, la verdad es que sí, no tengo ni idea de si quedan. Pero bueno, espero que sí. Uh-huh. El soldado, pues, es una guay. Nos alegra un montón, pero bueno, también espero que no se quede mucha gente fuera, porque eso sí que también nos jode un montón. Pues sí. Si es mucha gente, que haya la tranquilidad que tenemos que tocar para que nos pueda, tenemos que tocar en otro momento para que nos vea esa gente. Uh-huh. Que es lo importante. Estupendo, muy bien, pues sábado 2 de febrero, el Sol, los chicos, más Peralta, 10 euros en taquilla, 8 anticipada. Entradas podéis buscarlas en Escribiscos y en Chopper Monster. Ahora mismo, Rafa, de cara a un futuro, aparte de esta gira, o sea, de esta fecha, ¿tenéis pensado ya algún tipo de gira? Supongo que el extranjero también nos estará llamando, ¿no? Porque vosotros, bueno, os lleváis muy bien con el extranjero. Sí, tenemos algunos deberes que son ineludibles, que uno de ellos es que tenemos que presentar el disco en Londres. No, obviamente no por obligación, sino por deber, y un deber que se hace con gusto. Uh-huh. Que nuestro Timotel, que es nuestro sello, es inglés, está basado en Londres. Uh-huh. Y son muy amigos nuestros, entonces del extranjero eso es lo que tenemos. No tenemos ningún plan de qué día ni en qué mes ni nada, porque bueno, ahora mismo nuestro querido batería Piña, Iñaki, pues se va a Nueva York. Anda. Y entonces va a estar trabajando allí durante un par de años. Uf. Y claro, por supuesto que no abandona el grupo ni nada, y nos apañaremos en vacaciones suyas, en cosas así. Y entonces ahora estamos con un nuevo batería, que es una persona que es muy amiga nuestra. Uh-huh. Y gente del rock lo conoce. grabado, pero bueno, no se puede decir nada todavía. Ah, bueno. Pero bueno, que está el plan, ¿sabes? Está todo como un poco ahora mismo parado para ver en qué momento ya empezamos con el sustituto, porque obviamente no va a ser un recambio, sino que solamente una sustitución. Temporal. Y aparte, pues, nos hemos mudado. Antonio vive en Santander, Gerardo vive en Oviedo, yo vivo en Coruña, Manu vive en Madrid y tenemos un batería sustituto. Entonces, la cosa sigue, no hay que preocuparse porque vamos a seguir tocando, porque es una cosa que los chicos necesitan en directo y en contacto con la gente. Sí. Pero bueno, este año por lo menos el plan es espaciar un poco más los conciertos, seleccionarlos bien para que nos pueda ver, para que nos pueda ver la gente, que de verdad que es lo que nos importa. Pero bueno, el plan está un poco, vamos a seleccionar todo bien y lo anunciaremos en cuanto tengamos algunas fechas claras. Estupendo, sí, porque bueno, cada uno me avisa en un punto, así que para los ensayos ya ni os tengo que contar, pero joe. El fin de semana pasado tocamos en Granada y bueno, para llegar hasta allí, pues eso, sea alucinante. Además sí. Que, bueno, los gemelos siempre le dan mucho al cosita, pero yo no tengo carné y he vivido en Madrid toda la vida y muchas veces, o sea, una vez tocamos en Málaga y se escala en Barcelona, o sea, un vuelo a Barcelona, Barcelona a Málaga, 4 horas de retraso en Barcelona, luego 5 horas a la vuelta de retraso, o sea, llegas a casa baldado, o sea que sí, no, y además que pues sí, es un poco, ahora hay que organizarlo de otra manera, pero bueno, tenemos, o sea, somos de la idea y lo tenemos muy claro que el grupo para toda la vida es claro, que el grupo, o sea, es que nosotros lo hemos vivido con grupos, compañeros nuestros que empezaron a la vez que nosotros, que empezaron un poco antes, pues que en cuanto la vida ya se convirtió un poco más adulta, sí, los grupos se terminaban. Sí. Nosotros siempre hemos pensado que eso no tiene por qué ser. No tiene por qué ser, por supuesto. Uh-huh. Que la cuestión es que el grupo pues se tiene que adaptar a la vida de cada uno, uh-huh, a las circunstancias de cada uno, a la novia a las ganas que tenemos de estar con nuestras novias, con nuestras mujeres y con quien sea, uh-huh, y que eso se puede hacer a la vida laboral. Por ejemplo, Piña se va a Nueva York. Sí. Y era, bueno, chicos, me da mucha pena, pues qué tal, claro, ahora pienso, qué tal, va a ser muy duro dejar esto, pero que dejar de qué, esto tienes que dejar nada, pues, por supuesto que no. Esto es, el grupo es tuyo, entonces tú puedes hacer lo que te dé la gana con el grupo, lo único, claro, siempre creo que tienes que cumplir y tienes que estar ahí, existir, sacar un disco, dar algunos conciertos. Que hay que escogerlos un poco mejor y hay que adaptarse a las circunstancias de cada uno, pues se hace sin problema, porque todos somos como hermanos. Entonces, pues será lo que haremos este año, a ver qué tal funciona. Uh-huh. Qué alegría me produce a mí personalmente poder escuchar unas palabras tan positivas, que producen tanta alegría. Roberto de Motociclón, si nos escuchas, aprende, cabrones, que nos habéis dejado huérfanos. Es que, de verdad, nosotros... Joder, creo que de verdad no puede ser tan complicado. A ver, que todo el mundo tiene sus razones para dejar los grupos y pues que sí, pues, obviamente que seguro que todos son comprensibles. Pero para nosotros, si es que siempre lo hemos tenido claro, que bueno, que dentro de 6 años esto lo que es una reunión, como una reunión familiar, igual que hacían mis tíos o los tíos de tanta gente, o la gente que se reúne con los colegas del instituto, que se reúnen una vez al año, pues mira, te vas a reunir una vez, te vas a ver, vas a grabar un disco, te lo vas a pasar teta, claro, hombre, con tus amigos, uh-huh, y luego pues te harás 2 fechas o lo que sea. Esto te estoy hablando dentro de mucho tiempo, uh-huh, es que yo me veo con 50 años podemos estar haciendo esto y tan a gusto, claro, ¿sí? Es uh-huh, que no sé, o sea, tú ya los Prestons, es que tú vas a ver a los Prestons, ¿sí? son mi padre haciendo lo que hago yo ahora. Efectivamente, o sea, cogiéndose su ciego, unos señores de viaje de fiesta y pasándoselo guay. O bueno, es que los distintos también, luego cada uno tiene su trabajo, que tal, que si uno con los vinos, el otro con no sé qué, uh-huh, y se reúnen para tocar y para pasárselo guay. Y nosotros nos encanta tocar, nos encanta pasárselo guay, nos encanta el público, es que es, o sea, es un flipe y es puro amor lo que tenemos con ellos, y es lo que tenemos entre nosotros también. O sea, que esto se saca, hay que adaptarlo a las vidas, que la vida de cada uno va cambiando, pero nada más. Los chicos es constante. ¡Qué maravilla! Muy bien, Rafa, pues subrayamos estas últimas palabras que has dicho, nos parecen bastante emotivas y además muy ciertas. Os deseamos que, bueno, que podáis seguir, vamos, incluso más que los Flestones, que además siguen dando unos conciertos tan buenos y con toda la dignidad del mundo, claro que sí. Sí, por supuesto. Muy bien, Rafa, pues nada, ya dejamos de quitarte tiempo. Muchísimas gracias por... Nada, no os preocupéis, un placer. Muy bien. Estoy aquí muy solo en casa. Bueno, pues nada, os deseamos lo mejor para el sábado. Felicitaros por este nuevo trabajo, que de verdad os ha quedado una pieza estupenda. Y venga, muchísimas gracias. Y lo dicho, muchísimas gracias. Y pues nada, hasta el sábado en Madrid. Venga, el sábado nos tomamos unas birras. Por supuesto, un abrazo. Venga, Rafa, venga, hasta la próxima. Un abrazo a todos, mil gracias, chao. The Hand Job. Qué grandes, qué majo Rafa, que gusta hacer entrevistas con gente así. Y de verdad, subrayamos las palabras que ha dicho, no solo por el excelente trabajo que nos acaban de presentar este The Age of Stupidity, que de verdad nos ha maravillado. Y pues es posible, ellos mismos con sus acciones lo demuestran, cada uno viendo en una punta de la geografía, cada uno con su vida. Piña ahora se va a ir a los estates y a pesar de todo el grupo va a seguir y seguro que con la cabeza bien alta. Tenemos muchísimas ganas de volver a verles en directo, por supuesto estaremos allí en el sol este sábado, como decíamos. Y nada, pues ya se nos ha ido la hora, ya sabéis, aquí el tiempo pasa volando. Ha sido un placer otra vez, como siempre, estar con todos vosotros y todas vosotras. Ya sabéis que tenéis ese blog, ruta130radio.blogspot.com, donde podéis acceder al podcast, carteles de los conciertos, bueno, la actualidad en torno a Ruta 130, y el Facebook, facebook.com/ruta130. La semana que viene, pues habrá más entrevistas, habrá más buena música y habrá más diversión, por supuesto. Es un placer seguir aquí en Radio Utopía todos los jueves de 8 a 9, haciendo estas estupendas entrevistas para todos, como decíamos, y todas vosotras. Vamos a cerrar pinchar, esta vez sí, vamos a volver a pinchar a los chicos porque, como decíamos, este disco nos parece sobresaliente. Y hablábamos al principio de la entrevista ese Fire in Our Souls, que a mí personalmente tanto me gusta. Así que, pues con esto termina hoy Ruta 130. Los chicos, Fire in Our Soul. Gracias y hasta la semana que viene. From the crowd to the bastard, from the land to the sea, Vikings rising dust to sand, Romans getting peace. From there we'll learn our history and how to prepare our favorite drink. There's a fire in our soul, and we by our own. There's a fire in our soul, and it's me by our own. Since ancient times he has been like this, from the pharaohs to the Greeks. How do you think we made it to here? If it was for the drinks, there's a fire in our souls, and it's me by our own. There's a fire in our souls, and it's me by our own. And it's me by our own. We will always have this bomb. Wherever you are, we'll always be. There's a fire.